Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia. A medida que pasa el tiempo, uno a veces cree asumir que esa misma cosa del paso del tiempo resulta en aprendizajes, resulta en madurez, resulta en elevar pensamientos, elevar propuestas, ideas. A veces suponemos que ese paso del tiempo nos da la credencial necesaria para asumirnos adultos, responsables, para considerarnos altamente capacitados para resolver cuestiones del cotidiano vivir y aquellas las que estarán por venir. Y a medida que pasa el tiempo, aquellos que no ejercitamos la hipocresía, el cinismo, la vulgaridad, la estupidez, vamos comprobando cotidianamente cómo nada de eso ocurre, al menos a grandísimos rasgos, para no ser tan derrotistas ni tan pesimistas. Porque vos fíjate, el 8 de agosto del 2018 debería haber sido esa bisagra impresionante donde le hubiésemos demostrado a la misma existencia que podíamos pegarle un fuerte cachetazo a la hipocresía y al cinismo globalizado, casi globalizado. Pero no. No. Sigue existiendo un altísimo porcentaje de la sociedad depravado, degenerado, genocida, pro-asesino, criminal, por donde lo mires, que han dejado la marca, lamentablemente indeleble, de la irracionalidad y la inmadurez. En lo personal me parece sumamente hasta aterrador e incomprensible que con el paso del tiempo no hayamos podido lograr esa madurez necesaria para darnos cuenta, en primer lugar, de que ninguno de nosotros deberíamos discutir ningún tipo de derecho hacia nadie. Porque son eso, son derechos. Libertades. Y encima todavía tener que tolerar la infeliz y asquerosa arrogancia de tipos de saco y corbata que dicen ser hombres y tanto dudo de ello, que también se arrogan el derecho y el deber constitucional de opinar sobre las libertades de las mujeres, pedazo de hijo de su... me enfurecen tremendamente, me avergüenzan, irremediablemente me avergüenzan. ¿Saben? Cada vez me estoy convenciendo más que termino detestando esta práctica horrorosa de la que llaman democracia. Esta es una dictocracia, dictadura disfrazada de democracia, en donde se recuestan los miserables que históricamente han estafado a nuestra patria. Pero no solamente se contentan con estafarla, corrupción mediante, sino que además mancillan libertades y derechos que deberían ser cosa corriente para todos los seres humanos que habitamos este suelo argentino, en donde están de entrada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Me podrías leer el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, donde te está hablando de la libertad de todo aquel que pise el suelo argentino? ¿Qué carajo de libertad me estás hablando desde la Constitución si me la estás violando con estos retrógrados en el Congreso, en el Senado de la Nación Argentina, que imponen el impedimento para que las mujeres puedan ejercer totalmente su libertad y el derecho a la vida, a la existencia, con una irracionalidad tal de argumentar defensa a dos vidas, miserables, hipócritas, cínicos y cínicas? Cíniques, tendríamos que decir, hipócrites. O sea, como el tema del lenguaje, ¿no es cierto?, para diferenciarnos. Para mí, tal vez, seguramente, me cuestionen si son cuestiones mínimas o mayores los términos. Creo que acá tenemos algo sumamente preocupante. Alguien dijo en algún medio que esto había provocado otra profundización de una grieta en la sociedad argentina. Yo no creo que haya una grieta. Hay una herida enorme que no se va a sanar nunca, a menos que toda esa parte miserable de la sociedad argentina y de la política argentina revea su actitud y su accionar. Porque lo que han hecho en el Senado de la Nación Argentina el 8 de agosto fue convalidar el genocidio, fue avalar el genocidio, fue condenar a la muerte a los desposeídos, a los desclasados, a los siempre ignorados, pero siempre señalados con el dedo, u oportunamente, convenientemente buscados para un voto miserable. No defienden dos vidas, atenti, defienden corporaciones, defienden miserables que negocian con la vida y con la muerte. Negocian con la muerte fundamentalmente. Han demostrado que son incapaces de comprender la existencia. Han demostrado que no están a la altura de ninguna circunstancia y que si respetásemos las instituciones, estos miserables las están mancillando, las están destruyendo, están habilitando la destrucción de lo mínimo de dignidad que le puede quedar al pueblo argentino. Me avergüenza pertenecer a un pueblo que aún tolere la existencia de estos miserables y les acepte como una regla del juego una cuestión de voto, cuando esto es una cuestión de derecho. un derecho que nadie ni nadie, ni nadie, ni nadie, ni nadie jamás deberían haber puesto en discusión. La vida siempre está por sobre todo, también la dignidad y también la independencia y la libertad. No hay vida si no hay independencia, si no hay autodeterminación, y mucho menos si no hay libertad. Cuando coartás un derecho, estás condenando la vida a que sea una desgracia. Y quisiera, si hay alguien que tuviese algún tipo de dignidad, aunque no sirva de nada, porque la corporación judicial, la diabólica y maquiavélica corporación judicial, seguramente no haría prosperar absolutamente nada de lo que debería, pero todos estos que votaron en contra de legalizar, lo digo entre comillas, esta historia del aborto, deberían ser condenados de ahora en más por todas las muertes que se produzcan, por genocidas, por criminales, condenados, enjuiciados y condenados a cumplir cadena perpetua por los crímenes que se habrán de cometer de ahora en más en nombre de su falsa democracia. Yo no quiero un país donde tengamos que pedirle permiso a alguien para poder vivir como queramos. Quiero vivir en un país donde la libertad sea algo que no se debata en ningún lugar, en ningún recinto, que no tengamos que discutir independencia, que no tengamos que discutir autodeterminación y derecho. Quiero un país realmente libre, no esta mierda que estamos padeciendo. Queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la para la 103.9. Ya me iba del dial, che, me corrí del dial. 103.9, no, porque estaba leyendo otra, ¿viste? Estaba leyendo que el compañero Luis Aubrit están retransmitiendo nuestro programa, por supuesto, con el agradecimiento y el abrazo enorme que les enviamos desde aquí, en el aire, en Radio Comunitaria Encuentro 95.7, pero estamos desde la 103.9. Radio Inédita desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les vamos a seguir presentando batalla todos los domingos y toda la vez que podamos en todos los rincones que sea necesario para poder darle alguna vez un poco de calidad a nuestra existencia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández. No se escucha, no se escucha. No, se escucha. No se escucha. Y le habrán cambiado el micrófono. Le habrán toqueteado ahí algún cablecito. Y no avisaron, qué sé yo. Y bueno, entonces. Che, eso no funciona. Voy a decir sí. Vamos a ver si ahí les podemos escuchar. No, tampoco. Tampoco. Bueno, vamos a ver si se resuelve este tema. A ver, ¿ya se da cuenta? ¿Sí? Ah, se lo desenchufaron. Hay alguien que no quiere que usted salga al aire, ¿eh? ¿Usted cree que me están censurando? Creo que algún senador retrógrado le vino a censurar la voz. No pasarán, no lo conseguirán. Estamos aquí en el Club de la Pluma, en la trinchera comunicacional que se multiplica. Nos está escuchando Osvaldo Ortiz Ogaray desde Corrientes. Nos está escuchando Pedro Félix Herrera y transmitiendo por Radio Monte Águila Online. Y está escuchándonos allá en San Jorge, provincia de Santa Fe, Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que nos dice que hoy va a estar un ratito nomás con nosotros, sí, porque están organizando un evento que se hará a las 15:30 por el Día del Niño en la Placita del Che, a donde va a haber juegos varios, merienda, música en vivo, organizado por la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, y el Partido Comunista en Almirante Brown, esquina Santa Fe, la Placita del Che, a las 15:30. Dice el Álvaro Leonel Cabeza Núñez: buenos días, cumpas, acá te paso la actividad que tenemos hoy en la Placita del Che con motivo del Día del Niño. Estaré poco con ustedes, como dice la Gaby, porque estamos organizando esto y lleva su tiempo y no somos tantos como deberíamos ser, pero es una cuestión cualitativa más que cuantitativa, en este caso puntual. Bueno, sale con fritas igual. Un abrazo para todos, para toda la radio, para ustedes, ya que los que trabajan en el estudio, para quien es el Club de la Pluma, salgan cada vez mejor. Un abrazo libertario, compañeros y latinoamericanos. Es una verdad el que con frecuencia que en política se aprende del enemigo. Alguien decía, ¿no? Un tal Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, conocido, ¿no? Amigos de la Placita del Che, Federación Juvenil Comunista y Partido Comunista San Jorge, Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. Che, vos sabés que quiero mandarle un fuertísimo abrazo a nuestra compañera Laura Rodolfo, que el domingo pasado así estuvo así apurado, desesperado, tratando de comunicarse con nosotros porque quería hacernos una invitación, a la cual accedimos gentilmente y la pasamos hermoso allí en su casa, junto a Silvina, a Rolo Rodolfo, a Emanuel, que están comenzando haciendo sus primeras armas en comunicación, y para mí fue un honor enorme compartir con ellos. Bueno, y a Laura Rodolfo le quiero mandar un fuertísimo abrazo y un feliz cumple. Hoy el día, mira vos, hoy está cumpliendo, y a partir de cumpliendo años, y a partir de las 11 va a estar con un montón de gente en el Club de Ajedrez aquí en Cosquín, haciendo una kermés, una juntada ahí solidaria, donde va a haber comida y un montón de cosas, que yo, para juntar fondos para poder seguir dándole batalla a esta guerra contra la autovía de montaña, que la irracionalidad cordobesista están queriendo imponer. Pero bueno, así que desde las 11 en el Club de Ajedrez van a estar laburando. Rolo va a estar, dice que está, va a estar recibiendo comida, creo, no sé si un guiso, algo así, de lenteja. Así que bueno, y ahí va a haber cerveza artesanal también, ahí me comentaron. Yo dije, bueno, traigan acá, viste, así las degustamos, viste, pero bueno. Así que a partir de las 11 ahí en el Club de Ajedrez de Cosquín van a estar laburando toda esta gente maravillosa, que muchos de ellos pertenecen al descamisado de Cosquín y Santa María de Punilla. Le mandamos un fuerte abrazo a todas y todos los que están allí. Carlitos Navarta también nos manda un fuerte saludo, diciendo que nos están escuchando, y usted tiene que mandar algún saludo más, tiene que leer algo más, tiene que hacer algún comentario más de lo que pasó el 8. ¿Usted quiere que este programa tenga panorama internacional y todo lo que tenemos previsto? Porque si yo toco el tema del 8, acá se pudre todo. ¿No le parece mejor que esperemos a que Lucía San Giorgio nos diga algo al respecto? Ah, como usted quiera, yo no tengo ningún problema. Si usted quiere, arrancamos con el bloque internacional. Hoy viene el cortito bloque internacional. Bruno Lima Rocha no hizo tiempo de llegar para poder armar la columna, me acabo de decir, que pide disculpas, nos manda un abrazo. Carlitos Maciocchi está atravesando un momento complicado con su familia, puntualmente con su hermano mayor que padeció la dictadura genocida pinochetista. Y bueno, Carlitos Maciocchi está atendiendo esta situación delicada con el hermano. Le mandamos un enorme abrazo en la distancia. Me gustaría estar Sinceramente, me gustaría estar en este momento al lado de él para abrazarlo y acompañarlo y bueno, y hacer que la carga no sea tan pesada. Desde allá, desde Chile también, desde Radio Monte Águila Online, nuestro compañero Pedro Félix Herrera nos comparte un anuncio de un evento que se va a dar aquí en la Argentina, en la ciudad de Rosario, Mil Guitarras para Víctor Jara. ¡Ay, esto sábado 18 de agosto, 18 horas, en el Centro Cultural La Toma, Tucumán 1349, con entrada liberada y buffet. Esto es en la ciudad de Rosario, donde convoca el colectivo Mil Guitarras por Víctor Jara Rosario, y adhieren y participan el Centro Cultural de La Toma, ABC Trío, Comunidad Mapuche en Rosario, Colectivo Charagua, Bruno Arias, Pichangu Cooperativa de Trabajo y Che Joven. Así que bueno, los que están cerquita de allá, Rosario 2018, sábado 18 de agosto, 18 horas. Qué lindo, qué lindo. Silvia Droniez, Julia Ornetti, Avanti, Marinela, Susana Sánchez Lirón, le mandamos también un fuertísimo, fuertísimo abrazo por estar del otro lado acompañándonos y agradeciéndoles infinitamente que los domingos se tomen esta licencia, no sé si tan licencia con los resultados que tenemos a veces, viste, pero bueno, de acompañarnos programa a programa. Vamos a arrancar el bloque internacional, si les parece. Vamos a arrancar con el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Tapacú, tacatacú, tapacú, tacatacú, tapacú, tacatacú, tapacú, tacatacú. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice, caminaré despacito, ay mamá. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Nombraron a Andrés Manuel López Obrador presidente electo por el camino de la concordia al cambio. El infierno no existe para la gente que lucha por la justicia. Aquí hay sed de justicia. Buenos días, hermano Norberto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó su constancia como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador de manos de la magistrada Yanín Olatora Melati. A la sesión solemne acudieron los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actuaré con rectitud y con respeto a las potestades de los otros tres poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes compete, aseguró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Dijo AMLO que el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas. Habrá respeto absoluto por sus veredictos. En otra parte de su discurso, hermano Norberto, López Obrador señaló que la gente que votó por un gobierno honrado y justo, los mexicanos, están hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia. Desean poner fin a la corrupción y a la impunidad. Al final, hermano Norberto, aseveró AMLO, Actúo guiado por principios. Soy perseverante. Ninguna tentación desviará mi camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad. Al recibir su constancia como presidente electo de México. Por otro lado, hermano Norberto, al inaugurar el primer foro Escucha para la Pacificación Nacional en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador dijo: aquí hay sed de justicia para las víctimas de la violencia. Como a los mexicanos, es tiempo de unidad y reconciliación. No se sacará adelante al país sin la unidad de todos los mexicanos. Se tiene que ser respetuosos y tolerantes. Nada de sectarios, hay que pensar en la patria es primero. La violencia, dijo López Obrador, no se acaba con violencia, ni mal con mal. El foro en Ciudad Juárez es muy importante que se realice en un ambiente de libertad, de pluralidad, debatir sin censurar, sin cortapisas. Se tiene que escuchar para que entre todos se elaboren los programas para la pacificación del país, construir el plan de pacificación y reconciliación nacional. Andrés Manuel López Obrador se volvió a reunir con el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional. La transición ha llegado y que han decidido acelerar el nombramiento de los tres fiscales, el fiscal general, el fiscal electoral y el fiscal anticorrupción, y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. AMLO aseveró lo concerniente a su seguridad, que respeta mucho al Estado Mayor Presidencial y no quiere faltarles al respeto. Sin embargo, dijo, son otros tiempos, el Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me cuidarán ayudantes, mujeres y hombres, todos los mexicanos, los soldados que son el pueblo uniformado. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Avalo desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Avalo para el Club de la Pluma. Ah! a levantarse, cumpas. La Gaby y el Norbert, como hablamos acá, nos siguen oxigenando el corazón, aunque parezca cursi. Y la dignidad, lo más importante. Así que a escuchar el Club de la Pluma. Arriba de la cama, esto ha publicado hace unos minutos nuevamente Álvaro Leonel Cabeza Núñez. Y también nuestro compañero desde Chile, Pedro Félix Herrera, de Radio Monte Águila Online, nos agradece que le ayudemos a difundir el evento del 18 de agosto, a donde un comentario nos aclara que esto es un caminito que confluiría el próximo 28 de septiembre con las 1000 guitarras internacionales para Víctor Jara. Y bueno, Monte Águila Online va a estar transmitiendo el evento desde Rosario y acompañando todo este largo camino hacia el homenaje a Víctor Jara. Así que bueno, cumplimos desde acá del Club de la Pluma con nombrarlos a todos, con apoyar el evento y con mandarle un fuerte abrazo a aquellos compañeros que reproducen, que abren, que replican la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Con relación a lo que dijo recién, lo que leíste de Álvaro, voy a contar así una cuestión. No es cholulo, realmente fue una caricia enorme al alma que me hicieron el viernes cuando estuve con estos chicos con los Descamisados. Laura Rodolfo tuvo una frase para conmigo, para con nosotros, que realmente me emocionó muchísimo y me empuja a más todavía, ¿no? Ella dice que los domingos cuando terminamos el programa, por un lado, muchas veces tiene ganas de calzarse un fusil y salir afuera, pero que le damos toda la energía para continuar la semana. Realmente es importantísimo que eso ocurra. Si bien no es el objetivo, que uno, hay tantos objetivos, pero realmente es algo hermoso que eso ocurra y que nos lo transmitan. Y encima darnos cuenta, porque cuando llegué allí, estas cuatro maravillosas personas que me recibieron, diciendo que todos los domingos nos escuchan, el Rolo, Rodolfo, un hombre que yo no lo conocía, que ha sido militante, que es un militante activo, ha sido educador en Buenos Aires, maestro, con un conocimiento, un saber, una experiencia extraordinaria, y que nos estén escuchando, realmente nos sentimos sumamente honrados de todos ellos, de todas y cada uno de los que están del otro lado. Y cuando los vamos conociendo y nos van avisando así, porque ellos, yo nunca supe, con la Gaby no sabíamos que esta gente nos escuchaba, realmente nos emocionan y nos impulsan a continuar a pesar de todas las complicaciones que tengamos en el medio, porque no crean que es fácil, no es fácil, no es sencillo, también nos cuesta, y nos cuesta muchas veces hasta con nudos en la garganta, pero sabemos que esto es lo que queremos hacer y lo hacemos con la mayor fuerza, con el mayor convencimiento, con la mayor convicción de que es la trinchera que queremos ocupar en este momento esta. Si llegan a abrirse otras trincheras donde tengamos que estar, seguramente ahí lo vamos a hacer. Sobre lo del 8, dice Gustavo, yo te digo, doy, el enojo no nos tiene que ganar. La votación contra la movilización profundizó la ruptura con el sistema trucho de representación. Las mujeres y hombres movilizados, muchos muy jóvenes, notaron que el Parlamento es una cueva de violadores de derechos existentes, y además poner sobre la mesa la relación Iglesia-Estado no es menor. Estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo Yeti Godoy, en que ha demostrado, ¿no?, esta cueva de corruptos, de traidores. Está bien, hay algunos que se salvarán, pero no son los que hacen mayoría en este momento. Digamos que existe una gran movida alrededor de la desacreditación de la política. Claro. A mí me diera la sensación de que en realidad esta grieta que Gustavo planteó, no sé si en este mensaje, porque realmente no lo escuché atentamente, pero lo planteó en otro, sí. Acerca de una grieta entre la democracia palaciega, dice él, y la gente en la calle, que es una de las cosas que sí. se profundizó a través del 8 de agosto, ¿no? A partir del 8 de agosto, pero ya venía desde antes. El mensaje era un intercambio que teníamos ayer, creo. Me parece que además de la votación y de la sensación de luto, lo que consolida es la ruptura de las instituciones sagradas de la democracia con la población. La grieta real no es Macri, Cristina o kirchnerismo, sino democracia palaciega, gente en la calle. Sí, lo cual me resulta altamente preocupante, digamos, ¿no? Porque primero, me encantó la palabra sagradas instituciones de la democracia cuando estamos tratando de desacralizarlo todo. Claro, claro. Y por otra parte, que realmente no hemos encontrado, y es difícil que encontremos en este contexto, una manera de canalizar la participación de la población que no sea a través de los partidos políticos y de esta imperfecta y palaciega democracia. Y me parece que profundizar el divorcio entre lo que sucede en las instituciones democráticas y lo que sucede con el pueblo en las calles, obviamente no es nuestra responsabilidad, pero porque son ellos en realidad los que desconocen los reclamos del pueblo. Pero me parece que sí tenemos que responsabilizarnos y ver qué proponemos o qué hacemos. Porque si no, usted sabe lo que pasó en estos días, ¿no? Se aumentó el riesgo país, el dólar se disparó otra vez, todo se acelera hacia un 2001 en el que a mí no me gustaría que volviéramos a tener que decirle al pueblo que se vayan todos. Que esa sea nuestra gran propuesta superadora. Que se vayan todos. Claro, pero aparte es mentira. ¿Se quedaron todos, sí, para empezar? La gran mayoría se quedaron todos, sí, sí. Y para seguir, que necesitaríamos, después de casi 20 años, hacer una demostración de madurez en el sentido de encontrar una nueva propuesta para canalizar las fuerzas populares. Y bueno, no sé cómo le haremos, pero realmente es preocupante. Lo que pasó el 8 de agosto... que además tengamos en cuenta lo siguiente, yo sé que por ahí puede parecer un pálido consuelo, pero lo cierto es que los senadores no representan al pueblo de la nación, ¿no? No, los diputados son. Los que representan al pueblo son los diputados. Uh-huh. Y los diputados estuvieron a la altura del pueblo cuando le dieron media sanción a la ley. Los que no están a la altura del pueblo son las instituciones del Estado, están vinculadas con las instituciones religiosas. Y acá sí, les pregunto a todos, no tienen que ver con ser creyente o no serlo, ¿no estaríamos a una altura en la historia en que amerita que cualquier forma de organización del Estado se jacte de ser laica y que sea efectivamente laica? ¿Podríamos desapegarnos de los credos sin tratar de hundirlos? Uh-huh. Pero digo, a ver, ¿estaríamos como en esto de poder dejar el pensamiento mágico de lado y en seguir creyendo que el faraón es Dios? Nos corramos de acá, y es una exigencia de la modernidad, ¿no? Vos sabés que un compañero, alguien que tiene un comercio en Villa Carlos Paz, es originariamente del norte de la Argentina, él estaba indignadísimo con lo ocurrido el 8 de agosto, indignadísimo y avergonzado, y confirmaba que todo en el norte, prácticamente en todo el norte de nuestro país, está cooptado por las cuestiones religiosas, no solamente del catolicismo, sino de otras expresiones religiosas, y que apoyaban de manera cínica el no aprobar la ley, no aprobar un derecho hacia las mujeres. Y Y él me preguntaba, él me decía, ¿cómo puede ser, Norberto? Dice, ¿cómo puede ser que hoy estemos viviendo, padeciendo esta realidad? ¿No? Y él me confirmaba lo que muchos han comentado en algún momento, ¿no? Que en el norte argentino estas cuestiones religiosas, estas creencias invadidas eurocéntricamente, fundamentalmente, desde las colonias, hicieron su laburito de ensuciar conciencias y de reprimir libertades y encontrarle justificación a esas represiones en el más allá, en lo inalcanzable, en el miedo, ¿no? Y terminamos acordando con este compañero de que la raíz del mal de todo esto está vinculada con el miedo que se impuso desde la colonización y que hoy siguen ejerciendo sobre muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente aquellos que son quienes imparten las, entre comillas, enseñanzas desde los distintos cultos. El miedo es fundamental desde esos lugares para la dominación y el control. Vamos a continuar con el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero el doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. El martes de esta semana que concluye, en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, ha iniciado el juicio por presuntos actos de corrupción contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, del período 2004 a 2009, junto a tres de sus exsecretarios presidenciales, Julio Rank, César Funes y Elmer Charlé, así como otros tres exempleados de Casa Presidencial. La duración del proceso se preveía en unos 2 meses. La Fiscalía les acusa de cometer los delitos de lavado de dinero y peculado en la administración de más de 300 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados. Luego de repetidas postergaciones por diversas razones arguidas por las partes para supuestamente completar las pruebas de cargo y descargo, ha iniciado la audiencia con una sorprendente novedad dada a conocer, tanto por la Fiscalía como los abogados defensores, quienes han confirmado que Saca y los tres exfuncionarios mencionados negociaron un procedimiento abreviado del juicio que incluye la aceptación de su culpabilidad a cambio de la disminución en sus condenas. Ante este nuevo escenario no se sabe cómo será el nuevo calendario o qué procedimiento judicial seguirá, luego que los implicados habrían rendido previamente su confesión extrajudicial y la ratificarían ante el juez del tribunal. Según se cita en los diferentes medios y a partir del acuerdo de la Fiscalía y los acusados, la pena de cárcel sería de 10 años para dos de ellos, es decir, Saca y Charlé, consistentes a 5 años por cada cargo, mientras que tan solo 5 años para Rank y Funes. Según el Código Procesal Penal salvadoreño, el procedimiento abreviado implica que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este procedimiento, implicando una reducción a la mitad del mínimo de la pena correspondiente. Este mismo camino se encuentra pendiente de aprobación por parte del fiscal general para los otros tres exempleados, quienes también solicitaron el procedimiento abreviado. En este país es inusualmente utilizado esta opción de aceptar la culpabilidad voluntariamente, pues la mayoría de casos se fundamentan en el principio de que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto, esta maniobra utilizada en el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa para abreviar el juicio contra un expresidente no ha dejado más que causar suspicacias, indignación y rechazo de la población. A esto se agrega el conocerse que uno de los coordinadores de fiscales de la Unidad de Investigación Financiera de la institución hubiera asegurado, al cierre del primer día del juicio en la etapa de alegatos iniciales, que se había demostrado que $7,650,000 fueron enviados al instituto político que llevó al poder al exmandatario, es decir, al partido Arena. La afirmación está respaldada por documentos de soporte de las operaciones financieras que se realizaron en las cuentas del partido de derecha, que en la actualidad pretende recuperar el poder ejecutivo y cuyo grupo parlamentario es el más numeroso de los que integran la Asamblea Legislativa. La indignación de los salvadoreños ha brotado de voz en voz y visiblemente en las redes sociales, tras conocerse el acuerdo legal alcanzado entre la Fiscalía General de la República y los abogados defensores de los implicados del nominado caso de estape a la corrupción, que implican al expresidente Elías Antonio Saca y a sus ex colaboradores más cercanos. Las razones que provocaron las críticas por parte de los salvadoreños fueron la significativa reducción de las penas carcelarias y de responsabilidad civil que se aplicarían a Saca y sus tres colaboradores más cercanos durante su gobierno. Según destacan diferentes medios, de más de 300 millones que fueron malversados, Saca González y sus compinches estarían obligados a responder solo por 25 a 30 millones de dólares. Diversas cuentas de redes sociales, entre ellas de personalidades políticas y líderes de opinión, han criticado el acuerdo de la Fiscalía, destacando que Saca ahora es un criminal confeso. Tal descontento también se refiere al desempeño de la Fiscalía, que cuenta con suficientes pruebas para enjuiciar al partido Arena y no lo ha hecho. Una conocida abogada, que destacó por su papel como acusadora particular en el juicio contra el también confeso expresidente Francisco Flores Pérez, ha publicado un mensaje que afirma que si el sistema de justicia funcionara en este país, el partido Arena debería estar cancelado o en proceso de cancelación por haber recibido fondos provenientes de hechos delictivos en dos períodos presidenciales, haciendo referencia a los casos Flores y Saca. En El Salvador se dará una situación inédita y nada de honrosa, pues por primera vez en la historia se condenará a un expresidente de la República luego de haber confesado los delitos cometidos, pero seguirá coexistiendo con la realidad que denunciaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero, próximo a la canonización, cuando dijo que la justicia salvadoreña es como la culebra, que solo muerde a los descalzos. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Me gustaría saber, Osvaldo Ortiz Ogaray, ¿cuál es ese lugarcito que ocupamos ahí en tu programa, ahí en Corrientes? Contame, me has dejado una duda enorme. Un mensaje que Cristina Fernández de Kirchner le envía a mucha de la militancia. Dice, mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py como lo hice ante cada requerimiento judicial. A los y las compañeras y compañeros que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan. Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que la están pasando muy pero muy mal en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri. Es un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Cumplimos en transmitirlo. La persecución no va a frenar, no va a frenar. Como no va a frenar la escalada de este desastre económico y social, como no se van a detener en todo lo que persiguen. Pero bueno, si no salimos a las calles a pelearla como deberíamos, porque es la única forma de lograr cambiar esto, no hay otra. Gaby, no te arrepientas, ibas a decir algo. Dale, decilo. Digo, hay un par de... ¿Usted se acuerda de José Naroski? Bueno, hay un par de aforismos por ahí. ¿Sabe lo que es un aforismo? Sí, explíquele a la gente lo que es un aforismo. Bueno, es una frase que quiere ser sabia, y en realidad a veces lo consigue a fuerza de repetir obviedades. Claro, sí, no dice nada. Son cuatro palabras que no dicen un carajo. La luna, allá arriba. Y terminó, ¿viste? ¿Y vos te quedás ahí? ¿Qué me quisiste? No, que está allá arriba la luna. Nada más, qué sé yo, no sé. Bueno, yo en esto que se me... Por eso me agué para el micrófono, después me arrepentí, pero digo, bueno, está bien, usted insiste. Yo le voy a decir un aforismo. Si te disfrazas de alfombra, no llores porque te pisen. Bueno, lo decía... Creo que Zapata, creo que lo decía más lindo, ¿no? ¿Él hablaba de gusanos? Claro. No se vaya a quejar cuando la aplastemos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que eso ya es una manifestación de algo que podría llegar a ocurrir mucho más contundente. Y yo, ¿sabes qué? Dudo tanto, todavía dudo tanto, porque, mira, el 8, ante esa irracionalidad, deberíamos haberle... No es, bueno, voy a decir, me van a meter a mí un juicio por incitación a la violencia. Uy, ¿sabes cuánto me tendrían que haber puesto ya? demande. A destiempo con los géneros, alguien decía que no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Claro, sí. Y realmente era en otra época donde los géneros tenían otra mirada social. Pero esto es importante. Alguien, una persona joven, de la cual por supuesto estoy muy orgullosa, me dice, está todo bien, logramos la despenalización social, no está siendo todo al pedo, además se están sentando las bases para empezar a ocupar las instituciones desde el feminismo, estamos concientizadas y alerta, ya no vamos a votar partidos sin representaciones feministas. El panorama es un bajón, pero se logró un montón. Estamos bien. Qué lindo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yamila Boxler. Ah, tu hija. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me parece extraordinario. Está bueno. Está bueno, sí. Es es del lado de la energía necesaria para hacer esas lecturas, ¿no? Yo, a veces, las lecturas que hago yo siempre son para el otro lado, para el más pesimista. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo quiero pelear en la calle. Yo quiero ir y sacar a estos tipos, a un par de sopapos, sacarlos, meterlos en cana, y meter en cana a toda la corporación judicial criminal, meter en cana a todos los que están a cargo de los monopolios de desinformación. Quiero meter en cana a toda esa gente y no verlos más en ningún espacio público, político, social, a ninguno y a ninguna de todos estos miserables. Pero bueno. Acá Osvaldo Ortiz Agaray desde Corrientes nos dice, siempre pueden salir al aire para romper el oscurantismo mediático. En la plaza principal, el 1 de agosto, un compañero leyó un poema de Norberto que yo le pasé a un año de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Ese es el espacio que tenemos allí con el compañero Osvaldo Ortiz Agaray. Continuamos con el bloque internacional de Club de la Pluma. Nos vamos a Cuba a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Gracias, Osvaldo. Borrachos, un poco más, déjame hablar un poco más, esta oportunidad. poco más, déjame hablar un poco más, lo necesito hoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Existen un número de indicadores reconocidos internacionalmente que se toman en consideración para determinar la situación en que se encuentra un país. Estos indicadores cubren todos los elementos que forman parte de la economía, la educación, su nivel de industrialización, el desempleo y dentro de la salud pública un número de ellos que incluye la esperanza de vida. Precisamente es el indicador de la esperanza de vida del ciudadano estadounidense el que analizaremos hoy. En 1960 los estadounidenses tenían una esperanza de vida más alta, en más de 2 años, que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la década de 1980 comenzaron a perder terreno en este indicador y han llegado a estar por debajo de la media. Hoy en día, esta esperanza de vida es de 1 año y medio menos que el indicador presentado en 1960. Por tercer año consecutivo, la esperanza de vida en Estados Unidos ha disminuido de manera alarmante. De acuerdo con los datos analizados de 1960 a la actualidad, la disminución ha sido de 3 años y medio, lo nunca visto antes. En el escalafón mundial, Estados Unidos ocupa el puesto 35. A modo de comparación, un niño nacido allí hoy en día podría esperar vivir 79 años. En comparación con 82 años en Francia. Un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos muestra que el país está quedando atrás en el cuidado de la salud, lo cual es una consecuencia del recorte presupuestal en dicho renglón, mientras los presupuestos de defensa siguen aumentando. Dentro de las principales causas de muerte se encuentran el embarazo de la adolescencia, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Investigadores de la Universidad de Virginia añaden más argumentos en el British Medical Journal. Los estadounidenses siguen adoptando comportamientos de riesgo para su vida, entre los que citan la obesidad, abuso de sustancias químicas en los alimentos y la posesión de armas de fuego. Viven en ciudades diseñadas para automóviles en lugar de para peatones o ciclistas. Tienen poco apoyo social y carecen de cobertura de salud universal. Los autores ofrecen estadísticas preocupantes. Entre el 2000 y el 2014, la tasa de sobredosis mortales a causa del consumo de drogas aumentó en un 137%. En el 2015, más de 64.000 estadounidenses murieron a causa de una sobredosis de droga. Entre 1999 y el 2014, la tasa de suicidio aumentó en un 24%, afectando desproporcionadamente a los estadounidenses blancos de 25 a 59 años de edad, a los que tienen una educación limitada y a las mujeres. Dentro de los suicidios, un número importante es el que cometen los veteranos de guerra, que descubren las promesas que le hicieron no se cumplirán nunca, viven en una situación económica precaria y reciben una pésima atención médica en los hospitales para veteranos. La principal causa de los suicidios es la crisis económica y el aislamiento social. Dentro de los que cometen suicidios se encuentran un buen número de personas sin empleo, padres de familia que han perdido sus casas y cuyos ingresos no son suficientes para mantener a su esposa e hijos. El aislamiento social también juega su papel en este indicador, pues muchos de los que se suicidan no han recibido apoyo gubernamental y la sociedad en su conjunto cada día les cierra más las posibles vías de solución de sus problemas materiales. Los investigadores plantean que Estados Unidos es un país rico, pero esta riqueza no está generalizada. Los que necesitan los servicios sociales, los de salud y los de prevención tienen un escaso limitado a los mismos. Plantean también que las leyes recientes están aumentando la carga económica sobre la clase media y debilitando el acceso de ésta a los programas de atención social de todo tipo. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él, oye, estoy de acuerdo con él. Ha sabido defender a los pobres campesinos. Hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él, oye, estoy de acuerdo con él. Qué lindo ritmo, ¿eh? Qué lindo ritmo, ¿eh? Gladys Corral, querida compañera desde Mar del Plata, dice, muy buenos días, compañeros, un abrazo de esperanza, buen programa y felicidades a todos y todos. La vida nos dará nuevas oportunidades para recomenzar. Y bueno, y Silvi Chávez está compartiendo el flyer, como le dicen ahora, ¿viste? El volante, que es flyer. Donde anuncian el tema de la kermés esta que se está llevando a cabo a partir de las 11 de la mañana en el Club de Ajedrez, que ya habíamos anunciado casi al principio del programa. Había otra cosa que quiero comentar antes de ir a la última columna del bloque internacional. No comento nada, me voy directamente. Bueno, vamos, porque si no se nos enojan por ahí. No, yo lo que digo es que usted después me defienda de las mujeres que están del otro lado. Yo la defiendo, yo la defiendo. Yo la pongo al frente y la defiendo. No, solamente quería hacer este comentario, una nota que compartió en las redes sociales Miguel Longarini, igual y nuestro querido amigo y compañero, mi hermano de la vida, del alma, con relación a otro nombramiento en esta dictocracia criminal y genocida que estamos padeciendo, que hacen a nivel nacional, la directora de Change.org, donde vos pusiste tu firma ahí porque defendías causas que creías que eran justas y qué sé yo, bueno, cuando vos ponías tu firma ahí, te choreaban los datos, y esos datos sirvieron para hacer bases de datos impresionantes y negociar, se venden la información que es tuya, ¿entendés? Ahí no hay ningún derecho que valga, no hay ningún hijo de su buena madre que haya saltado a decir, che loco, esto es criminal también lo que están haciendo. Pero bueno, la directora de eso la han nombrado funcionaria a nivel nacional esta dictocracia. Vamos a terminar el bloque internacional del Club de la Pluma, después te cuento, después de eso y de Josefina Piana, te cuento lo de la kermés ambiental. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Najibi Love desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. El pueblo venezolano se movilizó el lunes 6 de agosto, luego del intento de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La inmensa movilización que convocó al pueblo fue la expresión manifiesta de total y absoluto rechazo a tal acción, ejecutada por mercenarios y elementos terroristas de la derecha fascista venezolana, que contaban con respaldo del gobierno colombiano y el imperialismo yanqui, cuyo objetivo es apoderarse de las riquezas del país y sojuzgar al pueblo. No han bastado las condiciones duras y difíciles que han impuesto desde los centros financieros del mundo, que promueven descaradamente el contrabando de extracción, ataque a la moneda, bloqueo internacional, elevados precios especulativos de los alimentos, buscando imponer a sangre y fuego lo que por la vía electoral solo les ha deparado fracasos tras fracasos. Mientras el presidente saliente de Colombia banalizaba el crimen al decir que tenía cosas más importantes que atentar contra Maduro, los drones de aquel fatídico magnicidio frustrado contra el presidente Maduro y los elementos principales de los poderes del Estado y el alto mando militar fueron santificados por la derecha nacional e internacional. La mediática internacional nuevamente, en todos los medios de comunicación mundial y regional, difundieron la declaración del elemento terrorista Juan Requesén, quien ha reconocido su participación en el magnicidio contra Nicolás Maduro, manifestando que ha sido torturado por el régimen venezolano, para justificar sus declaraciones abiertas y públicas, y que fue hecha, entre comillas, bajo presión. La derecha opositora en Venezuela asume una actitud de chanza, porque la mayoría de esta derecha tratan de banalizar y ridiculizar el hecho para de esta manera evadir su responsabilidad y complicidad ante el pueblo. Lo mismo pasa con la derecha colombiana, que lejos de combatir y denunciar los crímenes que se vienen cometiendo contra luchadores sociales y líderes campesinos, promueven desde Bogotá estos crímenes. Pero lo curioso es que la pretensión de causar caos y desazón en el pueblo se les revirtió. El efecto ha sido contrario. Se ha multiplicado la solidaridad mundial y en el continente para con el pueblo venezolano y su representante en el poder, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Internamente, los movimientos campesinos, trabajadores, siguen resistiendo y siguen exigiendo cambios y transformaciones que garanticen mejores condiciones de vida. Y también ha servido para fortalecer y unir más al pueblo venezolano. Éxitos en sus luchas, queridos compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo. Supieras que en realidad no soy tan fuerte como parezco, si es que parezco fuerte aún. Hacer el verso para vivir me ha hecho débil. Lo confieso, los golpes los acuso más, un poco más, y hace unos años cuando todo era futuro, la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura. me creía un ganador. Un poco más y hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos. Un poco más, déjame hablar un poco más, lo necesito. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va? Muy bien, Norbert. ¿Y a ustedes? Y bien, bien, digamos que bien, digamos que bien, ¿no? Como dice Gladys Corral desde Mar del Plata, ¿no? Hay que ponerle buena garra a todo esto. Pero seguro, seguro, seguro. Segura, cuando preguntaba sobre el tema a proponer, y bueno, sí, yo no podía... la última vez que te lo pregunto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque me metes en cada enredo, pero está bien, está bien. Son buenos desafíos. Antes de que arranques, sí. Un mensajito que te llega, que Raúl no se ponga celoso, ¿eh? No. Gustavo Yeti Godoy dice: ¿cómo me gusta Piana? Un abrazo grande para él. Un abrazo. Bueno, yo no podía hacer que obviemos sí, en nuestras seguro. Columnas el tema de esta semana, que realmente es muy fuerte. Entonces, cuando vos me preguntaste, bueno, yo tiré al centro. Y sí, sí, y yo encima de Sonsa te dije que sí, pero bueno, no importa. aquí estamos, Norbert. Vamos a ver. De derechos y responsabilidades, mucho poder. Digamos que es el pasado reciente. Sí. ¿No? Entonces se me ocurrió poner ese título, uh-huh. De derechos y responsabilidades, lo que queda por hacer, que es mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema, conversar sobre lo que sucedió el 8 de agosto en el Senado de la Nación, cuando se trató la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. A ver, lo primero que quiero decir es que vaya nuestro homenaje y respeto a las ciudadanas y ciudadanas, a los y a las jóvenes que se movilizaron, que reclamaron y que fundamentaron su aprobación al proyecto de ley. Es cierto, no fue ley esta vez, pero bueno, más tarde, más temprano que tarde lo va a ser. Mira, Norberto, con muchas luchas por detrás, en nuestra historia siempre hemos ido adquiriendo otros derechos, cada vez derechos nuevos. Y cada uno de esos derechos que hemos adquirido nos fue haciendo más humanos, más compasivos y sobre todo más solidarios. Uh-huh. Por detrás de este proyecto de ley está lo que está detrás de todos los derechos, es decir, todos tenemos que tener la recompensa de haber pasado por el mundo haciendo lo que nos gusta hacer, uh-huh. Lo que nos hace sentirnos justificados y plenos. Y teniendo la convicción de vivir la vida que queremos, no la que nos impone el destino, o a la que nos suele condenar la sociedad, uh-huh. O a la que nos obliga la precariedad de un orden social donde hay unos que valen, y muchos, la mayoría, que tienen que resignarse a lo ínfimo. La ley no se aprobó, pero bueno, a ver, las condiciones que generaron el proyecto continúan. No solo continúan, se agravan en el marco de este desorden nacional en el que estamos viviendo. Entonces, si nos aturdimos y nos quedamos paralizados por ese espectáculo maravilloso de multitudes que apoyaban la aprobación del proyecto, no vamos a resolver el desorden y nos vamos a quedar con un retrato nada más. Entonces, a ver, algunas reflexiones te acerco y vos me ayudás a apoyarlas o a contradecirlas, o por lo menos a discutirlas y llevar hasta donde haya que llevarlas. Sí. El debate en el Senado nos demostró que ya no somos más una sociedad de la elocuencia, eso fueron hace muchas décadas. Sí, es decir, donde las masas iletradas eran seducidas por sofistas manipuladores. De golpe nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros representantes son ignorantes obscenos, que no tienen vergüenza ni decoro, que son cínicos, que no se ponen colorados en sus afirmaciones. Mira, después de muchas luchas logramos el derecho a votar nuestros representantes, pero indudablemente no asumimos la responsabilidad al elegir. Los derechos traen responsabilidades. Las movilizaciones estaban pidiendo una libertad más. Estas, las que llevaron al 8 de agosto. Es bueno recordar que cada libertad que reclamamos no es un dogma. Sí. Es una responsabilidad. Estamos en medio de una fiebre de actualidad que alimentan los medios de comunicación. Y terminan haciendo que la lucha por el poder termine siendo más urgente que la responsabilidad de ese poder. Una responsabilidad que no es solo de los senadores, es nuestra también. Entonces yo te pregunto, ¿quién ganó? ¿Quién perdió el 8 de agosto? A ver, continúan después de ese 8 de agosto la corrupción, la hiperinflación, el vaciamiento del país y la traición a la patria. Entonces, a ver, Norbert, cada uno de las y los que participaron en esas movilizaciones siguen teniendo el deber y la responsabilidad de ser la conciencia de todo el conjunto de mujeres. Ahí empieza la responsabilidad inherente a todo derecho que estamos reclamando. Sí. Tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Eso ya lo adquirimos. Pero entonces, a ver, ¿cómo asumimos la responsabilidad? Y es bueno entonces recordar que hay otras maneras de organizar la sociedad, que hay que empezar a discutir el derecho absoluto de los elegidos. Porque hasta ahora, ese derecho absoluto de los elegidos se termina convirtiendo en el derecho de un grupo de plutócratas que parasitan para siempre en base a la riqueza nacional. Adquirimos el derecho a decidir sobre la forma de nuestra organización política, pero esto nos trae una responsabilidad. Tenemos que asegurar que la comunidad tenga un papel más digno en la historia del país. Y que no es el momento de cambiar el decorado solamente, es hora de cambiar la esencia de esa organización política. A ver, Norberto, lo que estoy diciendo es que no podemos detenernos en la contemplación del retrato de la movilización. Quedan muchas cosas por hacer. Mira, una compañera, Sandra Picardo, nos recordó la otra vez. Mira estos datos. Según la cuenta de inversión del 2016 y el informe de gestión del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, en ese año 2016 apenas se repartió el 10% de los preservativos previstos y el 25% de los tratamientos anticonceptivos, es decir, el DIU e implantes subdérmicos. Y en el 2017 no superó el 70%. Nos decía que, nos recordaba, tomado, creo que lo estaba tomando de un artículo de Tiempo Argentino, que este año, en medio de la discusión parlamentaria por el aborto, el gobierno salió a anunciar, en los medios que son sus socios, que reactivaba los planes de educación y salud sexual. Sí. Estaban enmarcados en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Así se llama el plan. Entonces, el programa de procreación sexual aumentaba su presupuesto en un 67%, con lo cual de los 247 millones para este año subía a 371. Eso decía el gobierno. Sin embargo, lo que nunca informó es que de ese monto, al cabo de 7 meses que han transcurrido este año, solo se ejecutó el 12%. El Programa Nacional de Salud Sexual Integral del Ministerio, donde está hoy este tal Finocchiaro, posee este año un presupuesto de 21.8 millones. El año pasado eran de 32 millones. A pedido de la Fundación Huésped, el Ministerio de Educación de la Nación contestó cuántos docentes capacitaron en el tema. En el 2015 habían capacitado 55.000. En el 2014, 28.000. Y cuando llegó Cambiemos al poder, mirá cómo bajaron las cifras. En el 2016 apenas capacitaron a 200 maestros. Y el año pasado, en el 2017, a 1050. A ver, esto no es el telo, no es una foto, esto es el fondo. Entonces, no podemos quedarnos contemplando el retrato de la movilización del 8 de agosto. Y porque no podemos, déjame que diga esto, y espero que nadie se enoje. Queremos ver a todas y a todos este jueves en la Corte. Estamos convocados para exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema, famosa Suprema de la República Argentina, que ordenaron que Milagros Salas esté en su casa, o con medidas menos restrictivas a sus derechos. Milagros Salas es una mujer, es una luchadora que no vive en la capital federal, pero que nos honra a todas las mujeres con su historia de vida. Te digo algo más pequeñito, Norberto. A ver, porque no podemos quedarnos contemplando ese retrato de la movilización del 8 de agosto. Es momento de exigir y movilizarnos cosas pequeñas, como por ejemplo que en el Hospital Piñeiro las madres tienen que tener sillas para no estar sentadas en el suelo con sus hijos en brazos mientras esperan el turno de atención. Qué vergüenza. Vayamos a esto nuestro de acá de Córdoba, que también es pequeño. Pero, a ver, para no quedarnos con el retrato de la movilización del 8 de agosto ahí, sin hacer cosas, queremos una movilización para exigir que la Universidad Nacional de Córdoba retire el doctorado honoris causa a ese tal Albino. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, sí. Entonces, recordando lo que pasó este 8 de agosto, yo quiero enviar a través de un grupo de mujeres de Córdoba, y me estoy olvidando de otro montón, mi reconocimiento y mi admiración a todas aquellas mujeres que todos los días del año son la conciencia del conjunto de mujeres. Quiero mandar un abrazo a las compañeras de la Biblioteca Leopoldo Marechal, y a través de ella en especial a nuestra amiga Zulma Zárate, porque están todos los días apoyando a los chicos y chicas en edad escolar dentro de la biblioteca. Quiero recordar y mandar un abrazo a las compañeras de los trolebuses de Córdoba, las que se quedaron sin trabajo y estuvieron en medio del frío de este invierno reclamando desde una carpa. Ellas participaron en la movilización del 8 de agosto. Nosotros no las estamos apoyando como debiéramos. Mira, Norberto, no tenemos que dejarnos aturdir por el espectáculo que nos muestra esa información compulsiva de todos los días. No nos podemos quedar con el retrato de la movilización del 8 de agosto. Porque si nos quedamos en aquel retrato, masajeándonos el ego solamente, vamos a seguir sin salvar ninguna vida. Y no vamos a seguir peleando por ningún otro derecho más. Vamos a quedar ahí mirando ese retrato embelesados. Sí. Bueno, eso era lo que quería decir. Ojalá que podamos aprender, ¿no? Realmente. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Es decir, ha sido muy bueno la movilización, pero no podemos quedarnos allí. No. Es una tarea de todos los días. Todos los días en nuestro país hay mujeres que salen a trabajar, que tienen que dejar sus niños, que, a ver, no tienen cómo enterarse dónde están los lugares de vacunación para sus hijos, que no conocen, digamos, los métodos para el control de la natalidad, pero ninguno, ni los más viejos. El problema no es solo de las grandes ciudades, el problema es en todo el territorio de nuestro país, y la situación de las mujeres en las zonas rurales es terrible. Seguro. Sí. Es terrible. Querida compañera, amiga, te mando un fuertísimo abrazo. Un abrazo grande para vos, Norbert. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Murmullos de la Historia en el Club de la Pluma. No podíamos dejar de convocarla para que hablase sobre esto, ¿no? Y bueno, qué deudas, semejantes deudas que tenemos. Música. tú supieras que en realidad no soy tan fuerte como parezco. Si es que parezco fuerte aún. Hacer el verso para vivir me ha hecho débil, te lo confieso. Los golpes los acuso más, un poco más. Y hace unos años, cuando todo era futuro, la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura, y me creía un ganador. Un poco más. Y hace unos años, cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos, un poco más. Déjame hablar un poco más, lo necesito hoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Y como para seguir en línea de lo que venimos dialogando desde la apertura del programa, le decimos muy buenos días a nuestra compañera amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo andas, querida? Muy buenos días, Norbert, Gaby y a todos los que escuchan. Por suerte muy bien, la verdad, muy contenta, muy cansada, pero creo que venimos de vivir una situación totalmente sin precedentes y que tengo fe en que en los próximos años vamos a ver rendir muchísimos frutos de todas las cosas que estuvieron pasando en estos últimos meses. O sea, ¿no sentís una derrota? ¿Sentís que hay mayor fuerza? Sí, siento las dos cosas. Creo que, yo recuerdo que desde el principio que se presentó la ley este año, yo no estuve, en ningún momento esperé que fuera a salir, y si fuera a aprobarse la ley, tampoco iba a ser fácil. Eso lo sabíamos. Lo recuerdo. La mayoría de nosotros que venimos dando esta lucha desde hace tiempo. Sí. Creo que lo del Senado fue una derrota, pero creo que a la vez dimos todo lo que teníamos para dar. Se trabajó y se hicieron esfuerzos organizados como no había pasado hasta ahora en el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, porque fue nuestra gran primera lucha política concreta, con un objetivo claro, digamos, y único, unificado, desde el 2015, desde las grandes movilizaciones que masificaron el feminismo en nuestro país. Es decir, en las masas Ni Una Menos se reclamaba, principalmente la cuestión de los feminicidios. A través del paro internacional de mujeres se incluyó tanto la cuestión de la separación del Estado y la Iglesia como la cuestión del aborto, que era algo que nos unía a las mujeres internacionalmente, porque es uno de los reclamos que más está vigente, porque en muchos países en donde se encuentra legalizado el aborto y es una práctica de la salud pública, como Estados Unidos o como Polonia, que fue también fundadora del paro internacional, se está buscando ahora revertir esas leyes y retroceder esos derechos. Entonces es como una lucha que está en el pulso del feminismo en todo el mundo en este momento, y a nosotras nos tocó dar, creo que una de las grandes batallas. Es solo la primera de América Latina. Creo que hay que entender esa derrota en la votación del Senado en el contexto de lo que significó presentar el proyecto de ley y haber llegado a que se trate en el Senado, en el Congreso, perdón, sí. Llegando a lograr incluso la media sanción en diputados, que eso es algo que no habíamos logrado hasta ahora. No habíamos logrado que se debatiera el proyecto que ya veníamos presentando por séptima vez desde el año 2003. Y creo que también esto hay que entenderlo en el contexto de una lucha latinoamericana mucho más amplia, que también se viene tejiendo desde la época de Ni Una Menos y el paro internacional de mujeres, y que toda esta lucha que hemos dado aquí en la Argentina está dando impulso a mujeres en muchos otros países, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en Brasil, que, bueno, que toman este clima de lucha que existe, y también hemos estado intercambiando estrategias, hablando de las realidades de nuestros países para poder lograr esto como una lucha unificada en toda la patria grande, porque no solo somos vecinas, hermanas, sino que muchas veces las condiciones políticas e históricas son muy similares en respecto de esta cuestión, uh-huh. y de los derechos de las mujeres, obviamente. Entonces creo que estos son apenas los primeros pasitos de una lucha mucho más grande y que va a requerir que perfeccionemos y que profundicemos muchas de las estrategias políticas que usamos en este tiempo. Bueno, y por supuesto todo el trabajo cotidiano de asistencia, de atención, de acompañamiento, de pequeñas luchas en las vidas personales de cada una, que creo que eso es un poco también lo que decía Josefina respecto de, bueno, de las mujeres que todos los días trabajan y ponen el cuerpo, no solamente por las mujeres que necesitan un aborto, sino por todas las mujeres que están en una situación de privación de derechos. Claro. Vos sabés que este tema a mí me provocó muchísima bronca, muchísima furia, ¿no? El resultado, que aún la sigo sintiendo a pesar de lo que estén expresando tanto Josefina como vos, y lo que en algún momento también trató de manifestar Gabriela, o lo que dice Gustavo, yo te digo doy, ¿no? Que, pero digo, acá hay algo que es vital, ¿no? Hablando de vidas, que tanto defienden vidas, acá hay algo que es vital. ¿Quién se va a cargar? ¿Quién va a cargar con la responsabilidad de las muertes de ahora en más por los abortos clandestinos? Eso quiero saber. Yo quiero saber, porque acá hay responsables, pues no se pueden hacer los pelotudos. Sí, a ver, yo en eso estoy de acuerdo. Creo que también la votación adversa del Senado refleja una fractura que hay, una falla, una separación entre la representación que deberían dar y lo que realmente está pasando en el pueblo argentino, pero digo en las provincias concretas que representa cada senador, digamos, no. Creo que es la menos democrática de las cámaras del Congreso, pero que además hay muchos mecanismos y que ahora también salieron a la luz, como el hecho de no dejar ingresar periodistas, de no dejar ingresar público a las sesiones, como si pasaba en la Cámara de Diputados, digamos, está muy refinado ese sistema que hace que se separe el Senado de la posibilidad de las personas de acceder, de influenciar y de verificar, ¿no?, de vigilar que se cumpla el mandato que tienen esos representantes. Sí. Creo que esto es algo que viene, digamos, creo que acá se da un ejemplo muy claro de algo que pasa también en muchas otras situaciones, digamos, siempre ha sido el Senado la Cámara difícil para pasar leyes que tengan que ver con el beneficio de toda la población. Respecto de los responsables, creo que parte de la democracia significa que también esas responsabilidades son compartidas. Obviamente no es lo mismo la responsabilidad de alguien que votó en contra que la responsabilidad de alguien que votó a favor. Pero creo que hay una responsabilidad muy grande. Yo responsabilizo honestamente a todos los órganos de la democracia, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Creo que hay, cuando un problema como este está en la cultura y tiene que ver con creencias tan profundas, bueno, obviamente que responsabilizamos muy en particular a la Iglesia Católica, y no es casualidad que esté surgiendo en este momento una campaña por la separación de la Iglesia y el Estado. Uh-huh. Pero volviendo a la cuestión de la responsabilidad, creo que es algo muy complejo. Yo a mí me genera más el ponerme a pensar estas complejidades de la democracia. Me he puesto a profundizar mucho desde el pensamiento en ese lado, porque se han puesto a la luz y han surgido tantos ejemplos de diferentes cosas en este tiempo. Ha sido abrumador y no me queda energía para la bronca. Yo pienso en el trabajo, pienso en seguir adelante. Y creo que la responsabilidad de esas muertes, te lo digo con toda honestidad, la cargamos un poquito todos nosotros y todas nosotras. Uh-huh. Creo que más allá de ir dirimiendo, apenas si se ha llegado a visibilizar visibilizar la enorme responsabilidad que están teniendo estas personas, muchas veces con reconocimiento profesional y académico de su lado. Creo que ahí hay una figura sobre la que hay que poner un foco muy grande. Pero sobre todo creo que cada persona, siento que volví a los primeros momentos de mi lucha, en donde uno empieza como a orientarse, porque lo que ha pasado ha sido tan grande, sí, tan fuera de proporción con las cosas que veníamos viviendo, que me deja también así un poco atónita. Pero sobre todo el haber visto a nuestras niñas, a nuestras jóvenes salir a las calles, abrir la puerta para aprender a luchar con nosotras, con sus madres, sus tías, sus abuelas, ha sido como un inmenso aquelarre en todo el territorio argentino, y esa fuerza, esa potencia, ahí es en donde yo pongo mi fe para la lucha, y entiendo también mi responsabilidad como militante, como ciudadana, como persona que ha tenido acceso a muchos de sus derechos, de hacerme cargo en mi parte de responsabilidad, de que significa hacer todo lo posible para prevenir más muertes y también para que esta ley finalmente salga. Creo que hoy más que nunca nuestro ejemplo son las madres y son las abuelas de Plaza de Mayo, y por eso también me cuesta sentir como una derrota algo que siento que ha sido un enorme paso en la lucha. No tenemos permiso para desanimarnos, ni para bajar los brazos, ni mucho menos para abandonar la lucha. Hay mucho que podemos hacer, por más que haya muchas cosas que no podamos evitar que pasen. Y creo que sobre todo después de un momento como este, donde hemos llegado, como digo, mucho más lejos y mucho más fuerte de lo que habíamos llegado nunca, es un buen momento para retraerse un poco, hacer un balance, repensar todas las experiencias de aprendizaje que hemos tenido, extraer todo lo que podamos de esto para poder mirar hacia adelante y poder generar una verdadera estrategia política. Creo que colectivamente va a ser una gran construcción que va a llevar tiempo, pero creo que el material humano del que está hecha la lucha está en su momento de madurez, así que por eso tengo mucha fe en los tiempos que van a venir. Bien. Venir puede significar para nuestras luchas. Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que así sea todo lo que estás expresando. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Norbert, y esperamos poder transmitirte también nuestra alegría y nuestra esperanza de que hay futuro y que sabemos que todas las luchas igual van a ser difíciles. Que tengan muy buen día. Gracias, querida. Dialogamos con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Qué lindo esto, ¿no?, de haber aceptado de alguna forma esta, desde o la bronca que yo manifesté a esta posición de esperanzada desde el movimiento feminista o desde la gente, ¿no?, que defiende las libertades y piensa que no están las cosas perdidas, no hay derrota. Qué bueno. Me informan Osvaldo Ortiz Ogaray que se suma a la audiencia Rubén, otro oyente, y el hermano Hugo, que es docente, el compañero. Le mandamos un fuertísimo abrazo a ellos. Quiero compartir una cosita. Mira, ¿me pueden dar un par de minutitos? ¿Me da un par de minutitos, profesora? Una de las cosas que menos comprendemos es el valor de la rebeldía. Dicho en el más legítimo de los sentidos posibles, rebelarse, mostrarse ante sí mismo capaz de la necesaria obediencia al mandato íntimo, lo que el ser interno de cada quien dice, pide. Obedecerse a sí mismo con cierta prescindencia de lo exterior es el más alto objetivo al que un ser puede aspirar. Hoy miraba emocionado la historia de aquel ex jugador de fútbol brasilero, Alfonsino, médico, que contaba su historia de cómo, al no aceptar las reglas institucionales, se apartó y quedó en soledad. Él comprendió que lo mejor que tenía el fútbol era el vínculo que se genera entre quienes comparten el juego. Pelé lo apartó y él, como si tal cosa, siguió su marcha, la marcha de los hombres libres. Quien opta por la libertad siempre queda solo. Es una especie de ley, los mejores frutos siempre son tardíos. Alfonsino los recibió. Su parte por el amor brindado a miles de niños, más allá de su entrega como médico. Agustín Tosco, en el penal de Rawson, fue invitado a huir por algunos compañeros de celda. Se negó. Explicó que él era un preso político, que solamente aceptaba ser liberado por la lucha de su pueblo. Y así fue. Todo hombre justo y libre toma siempre el camino más difícil. Sabe que debe recorrerlo y no lo arredran las dificultades. Por eso, bien lo sabe, en la medianía no hay nada para él. Nada hay que lo detenga de su objetivo. Los que medran o especulan con posibilidades espurias están del otro lado. Rodolfo Walsh escribió su última carta sabiendo que le costaba la vida y lo hizo, como todo gran hombre. Prefirió decir su verdad. Fue fusilado. La verdad de Víctor Jara está aún vibrando en sus canciones. Su vida fue quitada, su canto continúa. Ernesto Guevara, considerado un mercenario por algún empadronado a banca de diputados, dijo en una ocasión: hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. Su ejemplo está presente en millones de personas del mundo entero. El diputado cobra aún su inútil jubilación de mendigo rico. Es decir, contarnos con la opción de obedecernos. Todo esto lo compartió Juan Maldonado. Te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá estar perdido. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá todo más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces dime qué harás. Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y traer la llama. El destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mi hombre y mujeres. Nada está escrito para siempre. despierta. El invierno llegará arañándote la espalda, mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pésames y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros, aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera. ¿En qué haré de tu futuro, herido de hipotecas? Deduce. Le mandamos un fuertísimo abrazo a Norma Tedesco, compañera que siempre está vertiendo sus opiniones en cada nota, cada publicación que hacemos en las redes sociales. Fuertísimo abrazo. Vamos ahora a la columna de nuestro querido compañero. ¿Usted quiere decir algo? ¿Lo anuncio? A ver. No, estoy así como viendo que se nos va el programa y estamos acá peleando, porque... recordamos cosas, recordamos la guerra de la Triple Alianza, que... La Triple Infamia. Sí, que muy bien se ha dado en llamar la guerra de la Triple Infamia, y que, bueno, queremos pedirle a nuestros oyentes que estén conectados con el presente, ¿no? Milagro Sala está en huelga de hambre, es grave la situación de Milagro, y tal como dijera Josefina Piana, nos honra a todas las mujeres y honra a todos los patriotas. Vudú está otra vez a merced de la Corte Suprema de Injusticia, y todo así triste, pero no olvidemos la historia. La guerra de la Triple Alianza es algo que no debemos olvidar. No, para nada. Para nada, porque es una muestra clarísima del cipayismo, de la entrega, esa miserabilidad que caracterizó históricamente a esta oligarquía miserable que ha gobernado nuestras tierras. Que nos falta por aprender, como dice Josefina Piana, mucho por hacer y aprender. Pero yo me resisto en estos tiempos a estar cuestionándonos por qué todavía tanto nos cuesta aprender, por qué a la sociedad le cuesta tanto esa maduración que debería haber venido acompañada con tantas otras cosas. Vamos a continuar nosotros, dice Silvina Chávez, para que esto no suceda más hay que aniquilar a los sapos que tenemos dentro y dejar de creer que son necesarios. Yo cuando yo digo que me gusta más la frase de Che cuando dice al enemigo ni tantico así, y cuando dice acá en lo que pasa es que son realidades políticas completamente diferentes, ¿no? Acá en el país dice, para poder ganar una elección nos tenemos que juntar con algunos de los supuestos enemigos o los aparentes enemigos. Pero bueno, yo quisiera otra realidad de país y de política. No la tenemos. Vamos con la columna de Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo en el Club de la Pluma. El palacio contra la calle, el parlamento trucho contra la voluntad popular, el título de la columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma del día de hoy. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces Dime ¿qué harás? despierta, ya verás que te están esperando, abriéndole el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional, hoy en una semana muy, muy agitada, muy compleja, con muchas novedades y con muchas contradicciones con respecto a lo que ha sucedido en el país, no solamente con lo que sucedió en el Parlamento, sino con lo que sucede en los lugares de trabajo, y que los que enfrentamos al gobierno, al régimen, a estos diputados, a estos senadores, hoy ya no somos un grupo de trabajadores o un grupo ecologista, un grupo de derechos humanos, de ambientalistas o de comunicadores, que nos enfrentamos a este poder. Me parece que tenemos que rever a quien nos enfrentamos entre todos para poder ganarle a los que destruyen la naturaleza, también ganarle a los que nos roban los derechos, a los que piratean, a los que saquean nuestros derechos, como es en el caso de las compañeras de las mujeres y de toda la población. Y bueno, ver cómo ha quedado. Me parece que nosotros hoy queremos titular esta columna ecosocialista, que tiene que ver con el debate y con la resolución y cómo se resuelve y quién decide cómo vivimos en esta Argentina, que no sé si ya decirle república, lo estoy pensando, pero me parece que lo que tenemos que decir, que el gran debate que se dio, no solamente en el caso de las jubilaciones, como en las cuestiones ambientales, quizás más regionalizado, como en el Valle o en los distintos lugares donde nos enfrentamos a este saqueo y destrucción del medio ambiente, sino me parece que tenemos que verlo como que hoy ya estamos en un enfrentamiento entre el palacio y la calle. Este es el gran debate, me parece, que se están dando en la Argentina. La Cámara de Representantes, entre comillas, ha consumado un saqueo fenomenal contra el pueblo trabajador y contra el género femenino y contra la naturaleza. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista quedó tan al desnudo como en la votación de senadores el otro día. Me parece que tenemos que aprovechar y ver qué es lo que sucedió, qué es lo que han hecho estos supuestos representantes. Pocas veces este carácter despótico y oligárquico queda tan expuesto, ¿no? Una exigua, una mínima, una minúscula minoría en la Cámara de Senadores y también en diputados, sanciona un combo de leyes repudiando y dándole la espalda a la amplísima mayoría de la población, como fue con las jubilaciones, como fue ahora con el derecho a las mujeres a decidir, como es con nosotros los ambientalistas cada vez que reclamamos a los poderes del Estado o a los representantes políticos la verdad, y por un exiguo y miserable número de manos que se levantan, le dan la espalda al conjunto de la población. Sin embargo, el gobierno salió ganando en el número, al levantar la mano, como levantan en los consejos deliberantes, los diputados en Córdoba, o los legisladores, o bueno. Es una victoria gubernamental tremenda, es pírrica, es un triunfo pírrico, porque pone al desnudo la derrota de este régimen capitalista supuestamente democrático de Macri y que no lo es. Y es muy significativo esto, es muy muy impresionante cómo una parte de la clase dominante al hacer estas cosas con el gobierno y poner a los dueños del país en el gobierno, a los dueños de las empresas y, para ser más preciso, a los gerentes, produce esta grieta para sí mismo. Triunfo a lo pírrico. Para el conjunto de la población nos quedó claro que han dejado de representar. se están yendo de la representación burguesa, esa que nos imponen todo el tiempo, de las instituciones democráticas que nos refriegan por la cara, o del artículo 22 de la Constitución que nos refriegan, nos dicen, la población no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Estos? Me pregunto yo. Y pasado o en el medio de este huracán que provocó esta marea verde y provocamos en el Valle de Punilla también los que defendemos el ambiente, provocando movimientos importantes dentro de la estructura de poder en los consejos deliberantes, gente que honestamente ha cambiado de lugar y no es que se vendió, cambió ideológicamente el lugar que ocupaba a favor de la autovía, de la destrucción de la naturaleza y toma una posición en la mayoría de los casos intelectualmente honesta, otro en forma oportunista, pero bueno, han cambiado de posición, algo ocurrió y tenemos que ver qué es lo que dice la burguesía con respecto a esto, cómo nos contestan, qué es lo que dicen, y que uno de los más claros es Carlos Pagni, un periodista de La Nación, ¿no? Donde plantea que plantea como que una de las políticas del gobierno pasa por avanzar en la demonización y la criminalización de las protestas. Y el mismo Pagni presenta como una supuesta evidencia que los sectores ligados a los movimientos nacionales y populares, como el kirchnerismo o la izquierda, proponemos un régimen donde la manifestación popular tenga poder de veto sobre las instituciones de la República. Hablando sencillo, que las movilizaciones no puede ganarle a los senadores. Esto es lo que quiere decir el señor diputado. Es una concepción presente que esta afirmación que hace el columnista de La Nación, donde muestra, entre comillas, los republicanos que hoy le conceden menos derechos al pueblo que protesta, que lo tenían, son derechos que lo tenían hasta los plebeyos en la República Esclavista Romana, ¿no? Los tribunos y los representantes, algunos representantes de los más pobres tenían poder de veto sobre algunas leyes propuestas por el poder romano. Estamos hablando de 495 años antes de Cristo, no estamos hablando de... Y hoy los trabajadores y los que protestamos, las mujeres, los ambientalistas, los laburantes, los docentes que no quieren que le exploten las escuelas como le ha explotado a las compañeras, no podríamos protestar según este artículo de La Nación o lo que nos dicen los republicutruchos, los republicanos truchos, estos demócratas truchos, donde suponen que los ambientalistas, los trabajadores, las mujeres que protestamos, deberíamos limitarnos únicamente a nuestros reclamos y o hacer manifestaciones impotentes y vistosas y entretenidas para que la gente visibilice nuestro problema y nada más. Eso es lo que quieren. Y que nunca, jamás, y prohibirnos además, hacer pesar nuestra fuerza y nuestro número mayoritario para desbaratar estas maniobras antidemocráticas en contra de estas decisiones que toma el gobierno, como por ejemplo levantar la mano en contra de la decisión de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Ni te cuento de una huelga, ni te cuento de decidir qué es lo que hacemos con la naturaleza. Ni borrachos los tipos están a favor de aceptar o incluso proponer hacer referéndums o consultas populares para decidir qué queremos hacer nosotros con nuestros cuerpos, con lo que nuestras compañeras resuelvan sobre sus cuerpos y qué quieren hacer con ellos, y que la mayoría de la población resuelva qué queremos hacer con nuestra naturaleza. Así de republicanos son republicanos para levantar la mano. Para ellos la democracia significa votar cada tanto algún levantamanos acomodado para que resuelva estas cosas que resolvieron ahora en el Congreso. Mientras tanto, el poder económico, el poder bestial, decide cuando quiere. Y que nuestras movilizaciones son casi sediciones. Y que los reclamos de los ambientalistas somos casi ecoterroristas. Ahora, ¿cómo Pagni, La Nación y estos republicanos truchos y demócratas truchos jurisprudencia trucha no los imputó como sediciosos a aquellos que durante 130 días hicieron lockout de la mano de las patronales agrarias? Entre el 11 de marzo y el 18 de julio del 2008 cortaron la ruta, amenazaron con desabastecer, casi un lockout completo. Sin embargo, parecía que estas patronales agrarias no eran anticonstitucionales ni sediciosas. Ejercían un derecho. Y para Pagni y para la nación, ejercer este derecho estaba bien. ¿Cómo puede ser que cuando los ambientalistas, las mujeres, los compañeros, los trabajadores, Astillero Río Santiago, los investigadores del CONICET, los maestros, reclamamos a los senadores y diputados en las calles, con piedras o sin piedras, que cambien su voto, somos sediciosos? ¿Cómo puede ser eso? Puede ser porque es una república de clase. Así que, pero podemos pensarlo más aún. ¿Cómo puede ser que la red, que esto no solamente pasa en la Argentina, que la red O Globo, para imponer un golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, imponer en el gobierno un gobierno de ricos y asesinos, como asesinaron a los hermanos ambientalistas en Brasil, en el nordeste, en el estado de Pará, como lo contamos la semana pasada, hizo su campaña de movilizaciones en contra de la presidenta Rousseff, y decía que la calle tenía que tener poder de veto sobre las instituciones de la República, ¿no? Bueno, la mirada de Pagni y otros que opinan parecido, ni hablar de Joaquín Morales Solá, ¿no? Que parece estar reviviendo los tiempos de que él era un periodista y en la Gaceta de Tucumán, él alababa el gobierno de genocida y represor Bussi en la dictadura. Tan cegada que parecería que fueron aquellos que, perdieron un ojo en las movilizaciones y no parecen no recordarlo, los periodistas, ¿no?, que fueron dañados y atacados, secuestrados y desaparecidos por estos tipos, parece que estos periodistas no lo recuerdan. Así que nosotros, me parece que nosotros tenemos que revisar estos que nos vienen diciendo, estos periodistas, estos diarios, estos profesionales de la opinión pública que apoyan al gobierno de Macri, donde nos quieren impulsar hacia la vuelta a una concepción decimonónica de limitar la movilización popular a la sola petición a las autoridades, al considerar una suerte de acto criminal cualquier cuestionamiento que hagamos de palabra, de actos, de organización, de carteles o reclamos que hagamos, deberíamos limitarlo a los marcos establecidos en lo que nos escribieron los constituyentes en 1853, con las adecuaciones que hicieron, de Mitre después de Pavoma, la reforma mañada por el pacto de Alfonsín, una reforma, bueno, reformas y más reformas que no significan nada para nosotros. Este constitucionalismo, este derechismo por el derecho y porque son de derecha, formalista y conservador, incluido de aquellos compañeros con el cual participamos de luchas juntos, pesa de sobremanera este formalismo, ¿no? Es pésimo este formalismo, pero tiene el mérito de que sincera cuál es el carácter esencial de esta república plutocrática. Estamos ante una plutocracia que quiere limitar el ejercicio de la soberanía popular al ejercicio de sufragio cada 2 o 4 años, mientras que el poder económico vota todos los días cada vez que te sube el dólar, cada vez que te sube la carne, cada vez que te sube la luz, vota todos los días el poder económico. Y a nosotros nos dicen que tenemos que ajustarnos, según el artículo 22 de la Constitución, a que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¡Ah, mira qué bien! Una república plutocrática, el gobierno de los ricos. Por eso se niegan y se negaron siquiera a convocar a consultas populares o referéndum en el caso tanto de la reforma previsional, tanto de los derechos de las mujeres como a muchos otros derechos, y también se niegan a hacer este tipo de consultas, los referéndum populares, para saber qué queremos hacer con el medio ambiente y la naturaleza. No es una discusión menor, es una discusión de fondo. porque ampliar la práctica democrática nunca puede ser peligrosa. Siempre es excelente. Si es por asamblea, mucho mejor. Si no podemos hacerla, también las urnas, las consultas y las decisiones de qué es lo que queremos hacer con los temas centrales de nuestro país, tenemos que resolverlo nosotros los ciudadanos, los habitantes y los compañeros. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? No tenemos que caer en su trampa. Si muchos decimos que queremos que se apliquen todos los derechos, que queremos que se apliquen todas las constituciones, que queremos que se apliquen todos nuestros derechos democráticos, queremos aplicarlos a todos. Así que el gobierno de Macri, si en realidad está de acuerdo con que quiere arrancarle los derechos a las mujeres, su derecho, más allá de que esté escrito o no, tiene el derecho a elegir, tienen el derecho de decidir, porque ya deciden. Y no deben decidir en un marco de ilegalidad ni de criminalización. Queremos hacerlo. Y si les da el cuero, y si dicen que son los representantes, queremos votar y queremos decidir en plebiscitos, consultas y referéndum todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. En los municipios, en las provincias, en el país, y entonces queremos plebiscitar y preguntar a toda la población para que se expida mediante urna si estamos a favor de seguir contrayendo deuda externa. Queremos plebiscitar si estamos a favor de que, o en contra, que la Iglesia sea parte del Estado. Queremos plebiscitar y queremos preguntarle a todos si queremos que la Argentina la huequen para sacar todos sus minerales, todos sus recursos naturales, todas sus riquezas, todos sus peces, todos sus árboles. Queremos preguntar, ¿se animará el gobierno plutocrático de Macri a someterse a la voluntad popular? Nosotros tenemos que apuntar a eso, no tenemos que tenerle miedo y enfrentarlos. Queremos decidir todos los días, siempre. Queremos decidir qué hacer, cómo y de qué manera. Y que no nos vengan con la Constitución y con que solamente estos senadores truchos son los que resuelven por nosotros. Porque ¿saben qué? Lo que manejan el dólar, los grandes capitalistas, resuelven por nosotros todos los días y en cada hora. Cuando lo suben, cuando lo bajan, cuando lo venden, cuando lo compran, cuando lo transfieren o cuando lo vacían. Y también van a decidir cuando salgan corriendo, dejándonos toda la deuda externa, el país vacío, la industria destruida y nuestro pueblo hambriado. Por eso, de esta columna ecosocialista para el Club de la Pluma, decimos que queremos decidir. Gustavo Yeti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa o el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá todo más pequeño, más oscuro. Arrancó a las 11 de la mañana y tenés hasta las 10 de la noche para disfrutar de la kermés ambiental que se está desarrollando en el Club de Ajedrez aquí en la ciudad de Cosquín, Catamarca 355. Lo organiza la Asamblea Ambiental Cosquín, entrada libre y gratuita. Y más informativa sobre autovía de montaña, feria agroecológica y de artesanías, buffet y rifa, cerveza artesanal a precios populares, invitados, unos cuantos artistas que te van a deleitar los oídos y las patas, seguramente te van a hacer bailar, ¿viste? Simón Paredes, India Ortiz, Gillo Marita, Marcelo El Paisa Peralta, Sebastián Pedro Serrano, Ensamble Pampa, Trío Chuncano, Las Bambas, Manzanita Circo Criollo, Grupo de Danza Afro Quilombo, Falsa Coral Murga Serrana, Grupo de Danzas Guaricho, Cecilia Cora, La Guaracha, Mango Villé, Dúo Trasluz, Emma Oroná y Yuki Nieva son las personas, las artistas que están convocadas para acompañarte en esta kermés ambiental que va a durar hasta las 10 de la noche en el Club de Ajedrez Catamarca 355 en la ciudad de Cosquín. Tienen que llevar plato y cubierto, ¿sí? Pues te van a desmorfar y te van a tener que colaborar con esas cositas, ¿sí? La entrada libre y gratuita, las sierras no se tocan, las sierras son vida. Profesora Gabriela Fernández, nosotros lo vamos a dejar a las compañeras y compañeros en compañía del informativo ALBA, que prepara la gente de América 21, y luego vendrán las dos efemérides, una efeméride y un homenaje. Este homenaje, aclaro, no es realmente una efeméride, esto lo habíamos realizado el año pasado, con motivo del cumpleaños del compañero Fidel Castro Ruz, ¿no? Y bueno, lo quisimos rescatar, traerlo, porque mañana sería un aniversario de su nacimiento nuevamente, de Fidel Castro Ruz. Así que vamos a dejarlos en compañía del informativo ALBA de América 21 y la efeméride de Juana Rouco Buena y el homenaje a Fidel Castro Ruz. Y por supuesto, el agradecimiento, el abrazo enorme, combativo, solidario a todas y todos los que están del otro lado, agradeciéndoles la compañía, el apoyo permanente a la labor que venimos desarrollando. Profesora Gabriela Fernández, ¿usted se despide ya? Quiero que le cuente a la audiencia lo que le pasó cuando se enteró por Osvaldo Ortiz Ogaray de que habían leído su poema en el acto a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. No lo puedo decir, no. La gente de Títeres Chaquín le mandamos un fuerte abrazo también, gracias por estar permanentemente con nosotros. Gente linda, maravillosa, nosotros nos estamos yendo, le mandamos un fuerte abrazo. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional que venimos construyendo hace más de 14 años. Hace más de 14 años que venimos intentando romper el cerco mediático impuesto por los monopolios. Así que vamos a volver por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por esos miserables y genocidas monopolios de desinformación a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir reclamando juicio y castigo por tantos crímenes cometidos, por tanta injusticia, por tantas libertades que todavía nos merecemos todas y todos, y no le tenemos que pedir permiso ni consultarle a nadie, porque eso es algo que no se discute, se pelea y se logra. No se le pide permiso a nadie, no le voy a pedir permiso a nadie para vivir, y mucho menos para vivir en libertad. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Despierta, despierta, despierta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que, como cada semana, nos hará recorrer la información de nuestro continente. Saludamos, como en cada emisión, a Adrián Fernández. Hola Giselle, un saludo a las amigas y amigos de América Latina que retransmiten este programa a través de emisoras de radio y de redes sociales. En unos minutos vamos a compartir lo más destacado de las denuncias que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras el fallido atentado del que fue víctima el fin de semana pasado. Argentina nos traerá dos temas. Por un lado, la votación en el Senado por la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro, la condena a prisión del expresidente de la nación, Amado Boudou. A propósito de los nexos internacionales que denunció el gobierno venezolano sobre el intento de magnicidio contra Maduro, también vamos a contarles a ustedes lo que sucedió esta semana en Bogotá cuando asumió el uribista Iván Duque la presidencia de Colombia. La movilización llevada adelante en Paraguay en repudio a la corrupción y al acuerdo sobre Yacyretá será otro de los temas que estaremos abordando. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada de este recorrido la realizamos en Venezuela. Allí el gobierno mostró pruebas esta semana sobre los responsables del fallido atentado del sábado pasado contra el presidente Nicolás Maduro. Más de una docena de personas fueron detenidas e identificadas en las primeras 48 horas de producirse el intento de magnicidio. Uno de los primeros indicios que arrojó la investigación es que detrás de este frustrado atentado se movilizó una red de delincuentes dentro y fuera de Venezuela con nexos en Colombia y Estados Unidos. Desde la noche del mismo sábado, Maduro y otros funcionarios de su gobierno hicieron públicas algunas pruebas con autorización de la Fiscalía General. Detrás del atentado hay una estructura logística de la oligarquía colombiana y todos sus paramilitares, afirmó el mandatario en su primer discurso tras el ataque con drones cargados de explosivos. En la conexión Bogotá-Miami, Maduro mencionó específicamente al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que dejaría el cargo 3 días después de la fecha del atentado. Esta acusación fue lanzada por el presidente venezolano mientras describía el momento de las dos explosiones, una de las cuales se produjo delante del palco oficial. Ya nos encontrábamos en la fase final del acto en la avenida Bolívar, que era en el centro de la ciudad, rodeado, bueno, por edificios, casas, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por comercio. Están las famosas Torres del Silencio, cuando ya nos encontrábamos, yo dando unas palabras finales de despedida para la Guardia Nacional, para nuestro pueblo, precisamente en el momento que me encontraba denunciando el plan golpista, el plan violento, conspirador contra el pueblo de Venezuela, que han ido adelantando y anunciando los factores de la ultraderecha, ultraderecha venezolana, de la ultraderecha bogotana, colombiana, de la ultraderecha mayamera, en un plano de desesperación total, que teníamos tiempo que no veíamos esas declaraciones, pudiéramos llamar premonitorias de tragedia, de violencia. Teníamos tiempo que no veíamos cómo se alineaban las declaraciones de un Juan Manuel Santos, por ejemplo, diciendo que Venezuela está al borde del final del régimen, que Maduro está al borde del final de su vida. Por ejemplo, Juan Manuel Santos lo ha declarado en varias reuniones. Estamos en los días finales de Maduro. Y si lo dice Juan Manuel Santos, que es parte de la oligarquía asesina bogotana, ¿qué se pueden esperar ustedes? Teníamos tiempo que no escuchábamos a los voceros de Miami, enloquecidos por las redes sociales, y la ultraderecha de aquí, enloquecidos, anunciando tiempos finales con dramatismo, sin ninguna base social, política, real en la sociedad venezolana, porque Venezuela está en paz. Los venezolanos y venezolanas estamos en nuestro diario laborar, en nuestro trabajo permanente. Estaba en ese momento denunciando el sabotaje al sistema eléctrico, sabotaje especializado, milimétrico y terrorista contra el sistema eléctrico. Han retomado la guerra eléctrica, pero precisa, directa, directa para dañar al pueblo y para ensayar escenarios de violencia que han fracasado y seguirán fracasando, sin lugar a dudas. Cuando estaba denunciando y diciendo, no bajemos la guardia, estaba diciendo, en ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador, una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios, sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. Durante la semana, el presidente de Venezuela mostró nuevas pruebas y reveló algunos elementos que manejan las autoridades hasta el momento. Con evidencias, el mandatario también acusó al coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo de estar vinculado en actos terroristas contra el Estado venezolano, traición a la patria e instigación a la rebelión. Maduro también informó que fue pedida la extradición a Estados Unidos de Osman Alexis Delgado Taboski, señalado como jefe político y financiero, y de los explosivistas Gregorio José Yaguas Monje y Gilbert Alberto Escalona Torrealba. El jefe de Estado mostró el video que confirma que Raider Russo, quien reside en Colombia, y Osman Delgado, radicado en Miami, fueron quienes planificaron el atentado. Otro implicado es Mauricio Jiménez Pinzón, oficial encargado de inmigración colombiana. El gobierno venezolano insistió en que los autores materiales del atentado recibieron entrenamiento en una granja en el municipio Chinácota, departamento del norte de Santander, Colombia. Precisó que eso ocurrió desde abril hasta fines del mes de junio de 2018. Explicó que los terroristas se hacían llamar Grupo Número 2, Grupo Bravo, en sus comunicaciones internas. El equipo 1, dijo Maduro, operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del distrito capital. Desde ahí se despegó el dron. Así lo explicó. Parte de los elementos que han surgido, ellos tenían guardados en sus aparatos electrónicos, en sus radios, en sus teléfonos celulares. Allí quedaron grabados las conversaciones que hicieron antes y durante el ataque. Hay horas enteras de conversaciones, coordinando cada detalle. El equipo de trabajo, investigación, me preparó una fracción de esa conversación. Quiero que presten mucha atención. Allí se encuentran conversando varios miembros del grupo operador de asesinos terroristas, el grupo 1, el grupo 2. Se escucha la voz muy clara de su jefe, este señor Juan Carlos Monasterio, y se encuentra también muy clara la participación desde el estado de la Florida de este asesino, criminal y terrorista, Osman Alexis Delgado Taboski. Tenemos las pruebas, no estamos hablando en el aire, estamos hablando con pruebas en las manos, con grabaciones, con videos, encontrado en los teléfonos celulares, los planes, sus conversaciones, las fotos, dónde comieron, dónde durmieron, quién financió, quién pagó los hoteles, porque en esos hoteles estaban ellos resguardados durante semanas, etcétera, etcétera. Maduro también mostró el testimonio del sargento retirado Juan Carlos Monasterios, quien acusa a los políticos venezolanos Julio Borges y Juan Requesens, ambos del partido Primero Justicia, de estar implicados en la conspiración. Luego de conocerse estas acusaciones, el Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación y ordenó la detención de ambos, mientras que la Asamblea Nacional Constituyente decidió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los dos diputados. Desde Caracas amplía la información Roxana Martínez. En sala plena, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró procedente el enjuiciamiento del ciudadano Juan Carlos Requesens, tras determinarse que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente. Así lo informó el presidente del máximo tribunal del país, Michael Moreno. La decisión fue anunciada tras la petición del Ministerio Público de iniciar el procesamiento judicial del diputado de Primera Justicia en vista de su aparente implicación en el magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. El magistrado expuso que se decretó como flagrante la detención de Requesens y se ordenó mantener en custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hasta tanto la Asamblea Nacional Constituyente decidiera sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Esto último sucedió la tarde de este miércoles, aunque Requesens ya había sido detenido el martes en horas de la noche. En relación al procesamiento de Julio Borges, principal dirigente de Primero Justicia, el TCJ consideró que en las actas del proceso se evidencia existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de delitos de instigación pública continuada, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración. Desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente discutió y aprobó en sesión extraordinaria el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados presuntamente implicados en el magnicidio frustrado. Durante el debate, Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Plenipotenciaria Asamblea, destacó que la Constitución de Venezuela es la más rica del mundo porque permite la salida de un cargo político de manera democrática y en paz. Hasta el momento, 19 personas han resultado involucradas en el intento de magnicidio contra el presidente venezolano, de las cuales 6 se encuentran detenidas. 2 de los financistas de la operación identificadas por el Ministerio Público residen actualmente en Colombia, a cuyo gobierno Venezuela le solicitará su extradición. Y un tercer presunto financista vive en Estados Unidos, según la información brindada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Desde Caracas, Roxana Martínez. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Mercedes Sosa, cantante argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Nos vamos ahora a Colombia. Los 8 millones de votos del candidato Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral ya habían adelantado el clima que este martes vivió Colombia durante la asunción presidencial de Iván Duque. Lejos de ser una jornada meramente protocolar, diversas organizaciones convocaron a manifestaciones en varias ciudades del país bajo la consigna por la paz y por la vida. El ahora principal dirigente de la oposición explicó el objetivo de la movilización: marchamos porque han asesinado a 330 líderes populares sin respuesta efectiva del Estado, porque han amenazado a miles de personas con sospecha de autoría de funcionarios públicos, porque amenazan acabar con la paz construida y porque han amenazado a la justicia. Las convocatorias a marchar se materializaron en al menos 35 ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El mensaje subyacente a todas las concentraciones fue unívoco: la política uribista tendrá resistencia y los acuerdos de paz serán defendidos. El primer discurso de Duque durante su asunción fue previsible, llamado a la unidad nacional con la intención de apaciguar la fuerte polarización entre quienes apoyan al uribismo y quienes lo combaten de manera frontal, el flamante mandatario convocó a un gran pacto por Colombia y afirmó pertenecer a una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas y mezquindades. Sin embargo, ese discurso contradijo alevosamente lo que había sucedido minutos antes en el mismo escenario. Desde el mismo lugar en el que habló Duque, el presidente del Senado, Ernesto Macías, había asegurado que no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado en Colombia, sino una guerra terrorista contra el Estado, en claro rechazo a los acuerdos de paz con las FARC y a favor de la guerra. En medio de este clima agitado comenzó en Colombia el mandato de Iván Duque, pero no serían estas las únicas novedades que llegaban desde Bogotá. De hecho, y volviendo a la situación en Venezuela, el dirigente de la extrema derecha venezolana, Julio Borges, se reunió precisamente en la capital colombiana con representantes del gabinete del nuevo presidente Iván Duque, en las que habló de los planes para acabar con el gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro. Lo macabro de estas reuniones es que estos encuentros entre Borges y buena parte de lo que es el gabinete del presidente Duque se produjo apenas algunas horas después de que se frustrara un atentado a la vida del presidente Nicolás Maduro. Lo cierto es que a través de su Twitter, Borges explicó: "Hemos sostenido reuniones con importantes representantes del gabinete del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, y de delegaciones de diferentes países de América Latina. La restitución de la democracia en Venezuela es una prioridad para el continente", escribió Borges. Las reuniones de Borges tuvieron lugar en el mismo momento en que el gobierno venezolano presentaba pruebas de la conexión de dirigentes latinos derechistas en Miami, Bogotá y Caracas, entre ellos Borges, en el fallido atentado del sábado 4 de agosto. La otra pata de la historia de desestabilización del gobierno venezolano, es decir, Estados Unidos, también tuvo su expresión en Bogotá durante la asunción del presidente Duque, quien, recordemos, públicamente había asumido un par de semanas antes su compromiso de ser el centro de operaciones para acabar con la revolución bolivariana. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU y representante de Donald Trump en la asunción de Duque, Nikki Haley, afirmó que el nuevo presidente de Colombia entiende que no es solo liderar el problema de lidiar con Venezuela, utilizando sus propias palabras, sino hacerlo con toda la región. Haley señaló que Duque puede hablar con ellos, los países latinoamericanos, y le pidió que lleve a la región a bordo para intentar que Maduro entienda que la situación que se vive en su país es inaceptable. Lo cierto es que con estas declaraciones de Nikki Haley, más las reuniones que mantuvo Julio Borges con parte del gabinete del nuevo presidente colombiano, inauguran una nueva etapa que cierra la penosa participación de Juan Manuel Santos en contra de la revolución bolivariana, pero abre una etapa incierta y no menos dura a partir del retorno al gobierno colombiano del uribismo. Con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, el Senado argentino rechazó el proyecto de legalización del aborto que ya había obtenido media sanción en diputados. Una sesión que duró más de 16 horas y con más de 1 millón de personas en las calles, la gran mayoría de ellas mujeres. Cabe destacar que es la séptima vez que se presenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que fue redactado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con una comisión redactora integrada por juristas, médicas y militantes feministas. El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, ratificó que el anteproyecto de ley con el que el oficialismo pretende saldar la discusión acerca del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contempla la posibilidad de no penalizar a las mujeres que aborten, pero la decisión final quedará a criterio del juez que intervenga en cada caso. El anteproyecto, que será presentado el 21 de agosto próximo, también mantiene la penalización a los médicos que practiquen las operaciones. Según las estadísticas que proporciona la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, se calcula que entre 460.000 y 600.000 personas gestantes recurren cada año a realizarse abortos, y 3.000 es el número de las que murieron por abortos clandestinos, inseguros en democracia. Nos quedamos en Argentina para hablar ahora de otro de los temas que habíamos prometido al principio del programa: la condena a prisión del expresidente de la Nación, Amado Boudou. El informe de Ignacio Díaz. Amado Boudou, ex vicepresidente argentino entre 2011 y 2015, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia se dio en el marco de la operación de compra de la empresa Chicone, que era la mayor calcográfica del país y la encargada de imprimir todos los billetes en circulación. El fallo es histórico porque se trata del funcionario de más alto rango en la historia judicial argentina que deberá cumplir una condena efectiva a prisión. Según el tribunal a cargo del juicio, Amado Vudú estuvo detrás de la compra de Chicone, que se hizo a través de una empresa pantalla, utilizada para intentar esconder la participación del entonces vicepresidente de la Nación. El fallo judicial dictaminó que Vudú se quedó con el 70% de las acciones de Chicone, y tras un acuerdo con su anterior dueño, evitó que fuera declarada en quiebra por sus deudas fiscales. Nicolás Chicone, fundador de la compañía, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por ser partícipe necesario del delito. En su última declaración, aseguró haber sido despojado de la empresa y denunció que quienes pergeñaron la operación no estaban presentes en el juicio. El resto de los procesados recibió penas escarcelables, con multas muy bajas y obligación de realizar tareas comunitarias. «Jamás negocié por mí o terceras personas el 70% del paquete accionario de Chicone», afirmó Vudú al hacer uso de sus últimas palabras antes de quedar detenido. El ex vicepresidente comenzó su militancia política en el partido conservador Unión del Centro Democrático y desde 2003 formó parte del Frente para la Victoria. Asumió el cargo más importante de su carrera tras ser electo junto a la presidenta Cristina Fernández en 2011. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Estudiantes paraguayos y otros sectores sociales se movilizaron para repudiar la corrupción y el acuerdo sobre Yaciretá alcanzado por el saliente presidente Horacio Cartes con su par de Argentina Mauricio Macri. El acuerdo sobre el ente binacional Yaciretá generó polémica en Paraguay por los costos que asume este país desproporcionado con la energía que consume de la obra binacional. El informe desde Asunción de Jorge Zárate. A solo 6 días de dejar el gobierno, el presidente Horacio Cartes aprobó las cartas reversales firmadas con el presidente argentino Mauricio Macri sobre la situación del endeudamiento de la entidad binacional Yaciretá, que fue el ente que rige las ventas, las compraventas de energía eléctrica de la represa de Yaciretá, situada en el río Paraná, entre la provincia de Corrientes, Argentina, y el departamento de Ñembucú, en el Paraguay. El hecho es polémico porque se esperaba que fuera el presidente electo, que asume el 15 de agosto, Mario Adaldo Benítez, quien finalmente tuviera la participación en esta situación. Eso es lo que pedía la ciudadanía, que reclama y protesta contra estas cartas, notas reversales, porque las considera espurias las condiciones para el Paraguay. La principal de ellas es que asume una deuda de más de 4 mil millones de dólares, de la que, de acuerdo al análisis de los técnicos, a Paraguay no le correspondería pagar más que un porcentaje muy inferior, ya que solo usa el 6% de la energía producida por Yaciretá. Entre otras cuestiones, se critica también que quedará paralizada la compensación que debía hacer la entidad binacional al Paraguay por territorios inundados, uno de los puntos claves de las negociaciones del Tratado de Yaciretá que todavía no se cumplieron en este país. Desde Asunción, Jorge Zárate. Este acuerdo que nos comentaba Jorge Zárate junto a casos de corrupción y sospechas de irregularidades en el Congreso generó protestas de estudiantes y otros sectores sociales. Adrián Fernández completa la información. Una movilización que se vivió esta semana marca claramente un hartazgo social frente a la corrupción generalizada en instituciones y cargos públicos. En la Plaza de Armas, miles de personas pidieron de manera pacífica que sean destituidos todos los legisladores vinculados con casos de corrupción que están en el Parlamento. Además, la protesta impulsada por los estudiantes tuvo como eje central el rechazo a las llamadas notas reversales que aprobó el Congreso para modificar el tratado de la represa de Yaciretá firmado entre Paraguay y Argentina. Los congresistas reconocieron en dichas notas reversales, este es el nombre técnico que se le da en Paraguay, una deuda de 4 mil millones de dólares con Argentina. Los legisladores del Partido Colorado fueron el blanco de las críticas lanzadas en un clima de creciente hartazgo social, a tal punto que en su comunicado los estudiantes universitarios que se movilizaron esta semana aclararon que la convocatoria a esta manifestación tiene que ver con el repudio del accionar de nuestros gobernantes. Los paraguayos aquí reunidos, señala el comunicado, unimos nuestras voces para rechazar categóricamente el acuerdo entreguista entre Cartes y Macri en la entidad binacional de Yaciretá, en referencia al acuerdo firmado entre el saliente presidente Horacio Cartes y el presidente argentino Mauricio Macri. Ingresá en www.americaxxi.com.b. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy.

En 1907, junto con Virginia Volten, María Colazo y Teresa Caporaletti, organizan el Centro Femenino Anarquista, un espacio de divulgación del ideario entre las obreras y mujeres de pueblo. Poco después, interviene como pieza fundamental en la huelga, movilizando con su capacidad organizativa y su tempestiva arenga a una diversidad de conventillos pobres de la ciudad. Por esa misma fecha, se produce el atentado contra el presidente Figueroa Alcorta y Juana Rouco es deportada a Europa. No obstante, pese a las condiciones infrahumanas de su estadía en Marsella y Génova, se vincula con anarquistas franceses, españoles e ingleses. De inmediato decide regresar al Río de la Plata, recalando en Uruguay. Allí efectúa una intensa actividad propagandística, junto a la Volten y a María Colazo. Todas ellas, junto con algunos compañeros libertarios, fundan el periódico La Nueva Senda en 1909. Ya estamos en la celebración del centenario argentino, pero las festividades del 25 de mayo quedan empañadas ante una huelga general convocada por la FORA, que provoca una represión desatada contra los dirigentes más combativos, entre ellos Juana Rouco. Ella es detenida y entregada a Montevideo bajo el pedido de extradición. Luego de permanecer casi un año en prisión, obtiene su libertad bajo fianza, volviendo nuevamente a las filas anarquistas uruguayas, sin interrumpir su militancia hasta 1914. En ese momento, otra etapa se abre en su vida, ya que, si bien planifica radicarse en París, es descubierta en el barco en que viaja hacia Europa en forma ilegal y desembarca en Brasil. Se instala en Río de Janeiro durante 3 años, alternando su oficio de planchadora con su activismo en el mundo intelectual y obrero carioca. Hacia 1917, regresa a Buenos Aires y comienza su intervención en huelgas que estallan en forma constante. El clima de violencia en las luchas sociales alcanza su expresión más álgida durante la Semana Trágica. Por temor a un posible ataque por parte de la agrupación derechista Liga Patriótica a las instalaciones del diario La Protesta, participa en la ocupación de sus instalaciones. Junto con su compañero José Cardela, desarrolla charlas por distintas ciudades del interior del país, las cuales le permiten ser reconocida por su desempeño múltiple: dirigente sindical, oradora, escritora y algo de feminista. En 1921 funda, con mujeres de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios Sociales Argentino, espacio de debate sobre cuestiones que hacen a la vida privada y pública de las mujeres. En esa instancia nace el proyecto de publicar un periódico anarquista dirigido y escrito por y para mujeres, Nuestra Tribuna. El primer número fue lanzado el 15 de agosto de 1922 y estuvo en la calle durante 3 años, con tiradas de hasta 4.000 ejemplares. En 1930, al producirse el golpe militar del general Uriburu contra el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, las dimensiones adquiridas por la represión desatada precipita su repliegue. El clima de fervor y lucha reiniciado en el marco internacional de la Guerra Civil Española permite la reaparición de Juana Rouco Buela, organizando con otras mujeres de diversos partidos políticos y agrupaciones feministas formas alternativas de ayuda a la causa republicana. Ya para la década del 40, su vida pública se va acotando ante la irrupción del peronismo y la desaparición histórica del movimiento anarquista. Por último, en 1964 publica su autobiografía, Historia de un ideal vivido por una mujer. Por esos caprichos de la historia, se convierte en la primera obra anarquista escrita por una mujer y desde una mirada no sexista, recoge las luchas de sus compañeras y de todas las voces silenciadas de ese pasado revolucionario. Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. De Fidel Castro Ruz, más conocido como Comandante Fidel, se han escrito infinidad de versiones biográficas, algunas detractando al líder, otras con más benevolencia. Lo cierto es que el compañero Fidel nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia de Oriente, Cuba.

tomando la